A la gente le estoy preguntando, vale, todo esto está tapiado allí en Casablanca, el archivo de carteles físicos están ahí almacenados, tapiados, inaccesibles. De Acampada Sol, ¿recordáis algún cartel en concreto? ¿Alguno que recordéis? Yo recuerdo el momento en el que una chica que se había unido a hablar con nosotros un rato, en el momento hizo uno que ponía ladran, luego caminamos. Y luego también recuerdo uno que hizo, yo no lo llegué a ver en persona, pero una amiga mía hizo una foto que ponía hoy hace un día de sol precioso. Y también recuerdo a mi amiga Sole decirme un día, vamos a leer la plaza. Y me impactó mucho en serio con todo el día de la plaza. No, pero... Yo recuerdo y de hecho me emociona también cuando lo veo en fotos o lo que sea, pues de esos carteles surgieron muchas consignas que ahora parecen tan comunes y que hasta dicen los medios humanitarios y tal, pero que muchos posiblemente surgieran de ahí y que por mi parte más romántica recuerdo especialmente lo de nuestra venganza será ser felices. Recuerdo cuando lo vi por primera vez ahí en Sol. Me emocionó también en ese momento, tantas emociones.